Folk Room es un sello de Londres que también se dedica a organizar conciertos. Uno de los discos de su catálogo ha sido recientemente nominado para un premio de la BBC y han ofrecido en descarga gratuita el recopilatorio Antología número 3, recién publicado. El primer volumen había salido en 2011 y el segundo al año siguiente. Y encontramos aquí 14 grandes canciones de música folk. Más de una acabará sonando en el programa. En esta edición del lunes hemos empezado con Daniel, tema del grupo formado en 2011, Patch y El Gigante, con Luke Owen, Angie Rance, Gabriel Merrifield, Steve Watson, Nick Edward Harris y Derek Yao. Entre todos se reparten instrumentos como la trompeta, el violín, la mandolina, el ukelele, etc., dándole ese sonido muy bien pulido que tiene la música de Patch y El Gigante. Y eso lo notábamos aquí con esos crescendos y ese arreglo que sabe sacar partido a la variedad instrumental desplegada por esta formación británica. Vamos ahora con Los Plomos, una banda de Bilbao, y esta canción sobre el fetichismo y la obsesión con los pies, Zapato de pie humano. Aunque dice bien poco de la historia verdadera de la banda, merece la pena leer completo este párrafo colgado en el Facebook de Los Plomos. Dice lo siguiente: Los Plomos está formado por 5 miembros ignotos: Charlie Mito, predicador del absurdo, bardo de las miserias diarias; Melena Simón, formación académica echada a perder en el arroyo. Cobos Pellejo rasgando sus 6 alambres de espino. Mr. Smokey, el eslabón perdido en la historia de la percusión. Y Fernando Ulsión babeando ruido en su dañado saxofón. Bueno, pues esta sería la carta de presentación de esta formación bilbaína. Hemos encontrado en su página de Bandcamp un EP con varios singles que se habían ido publicando a modo de adelanto en el blog Tremendo Garage entre noviembre y diciembre del año pasado. Entre ellos esta canción que acaba de sonar aquí en Intangible 23, Zapato de pie humano, bastante representativa del sonido de los plomos. Y ya la semana pasada hablábamos de aquel EP de 2 temas de Cairo Braga titulado Nature Boy y comentábamos que la cara A era una versión del tema que popularizó en su día Nat King Cole. Vamos allá entonces con Cairo Braga y esta versión de Nature Boy. There was a boy, a very strange, enchanted boy. They say he wandered very far, very far, over land and sea. A little shy and sad of eye, but very wise was. And then one day, one magic day, he passed my way, and while we spoke of many things, fools and kings, this he said to me, the greatest thing ever learn is just to love and be loved in return. Hemos escuchado esta versión del tema Nature Boy a cargo de Cairo Braga y esta es una canción con una historia muy curiosa. Su compositor fue Eden Aves, que vivió entre 1908 y 1995. La versión más famosa la registró Nat King Cole a finales de la década de los 40 del siglo pasado y cuenta la historia de un chico muy viajero que al final de sus travesías acaba aprendiendo que lo más importante de la vida es amar y ser amado. Esos son los versos finales. Y resulta que Eden Aves formaba parte de una comunidad de personas que en aquella época, años 40, en California, pues apostaban por vivir cerca de la naturaleza, formaban parte de la contracultura que empezaba a manifestarse y de alguna manera eran precursores de los hippies. Entonces Eden le dejó la partitura a Nat King Cole en un concierto de este último Cole acabó incorporándola a su repertorio, pero a la hora de grabarla, porque había tenido mucho éxito en directo, necesitó el permiso de su autor, quien era bastante difícil de localizar. Se cuenta que al final encontraron a Eden Abbes viviendo junto al letrero de Hollywood. Y se resolvió el papeleo y la canción se convirtió en un auténtico clásico. Luego hubo por ahí alguna disputa por derechos de autor. Había un compositor que decía que la melodía estaba copiada, se arregló en los tribunales y demás, pero bueno, eso no resta esplendor a esta pieza de Eden Abbes que hemos escuchado en esta reinterpretación tan minimalista de Cairo Braga. Y vamos ahora con la banda catalana Camp David y su canción Mapas. Camp David, esta banda catalana, han tomado su nombre de la famosa residencia que tienen a su disposición los presidentes de Estados Unidos, y se especializan estos músicos, según ellos mismos cuentan, en canciones de rabia y amor. El 11 y 12 de febrero del año pasado registraban un EP homónimo que ahora se puede escuchar en su página de Bandcamp con temas como este Mapas. Y tenemos por aquí a Nacho Gil a la voz, la guitarra, la armónica y los teclados, Rafa Tapunet a la voz, la batería y la percusión, y Xavi Martín a la voz y el bajo. Pues nada, dentro de nuestra selección de pop, rock y folk de este lunes en Intangible 23, toca encontrarnos ahora con otra banda de Barcelona, Manos de Topo. Ellos, en cambio, cantan en castellano y este es su tema Ejército Ruso. Resbalar en la bañera, prometiste dejarlo para el final. Perdiste pronto los papeles y el alcalde está al corriente. 6 de cada 10 dentistas recomiendan que lo pienses. en tu máquina del tiempo siempre viajas adelante. Yo recibo tus postales, tienes algo que ocultarme. Siempre quieres estar en otra parte. Se nos está haciendo tarde y esto frío no vale nada. Tira las llaves por la ventana, esconde broncas y granadas, abriendo el hoyo al cerrajero. No está bien necesitar dos vidas más para poder olvidar todo lo que he hecho mal. No es normal. No culpes al metabolismo, ya no queda espacio para reciclar. Ejército ruso, los bailes de fin de curso, siempre bailabas con calvos. Dejas que pase la resaca solo, el cable negro o el rojo, terrorismo de domingo. Tan bonita y esto acabará en tragedia. Manos de Topo es una banda bastante conocida en el panorama de la música independiente de nuestro país. Normalmente publican discos bajo copyright, pero de vez en cuando hacen alguna incursión en la música libre. Hemos aprovechado que esta canción, Ejército Ruso, formaba parte de la banda sonora de la película de Gerardo Naranjo, Voy a explotar. Una banda sonora copada, como es lógico, por formaciones latinoamericanas, pero que también hacía algún guiño a las bandas de este lado del charco. Además, Ejército Ruso apareció originalmente en el segundo disco de Manos de Topo, con un título muy irónico que tenía ese trabajo: el primero era mejor. El caso es que la música de Manos de Topo encajaba bien en la película del mexicano Gerardo Naranjo, y nosotros vamos ahora con el proyecto Red Label Catharsis. Se trata de un artista de Austin, Texas, muy seguidor de los primeros maestros del blues, y sabe muy bien invocar las sonoridades más pantanosas y siniestras de dicho género. Lo podemos comprobar con esta canción, Friend in Hell. Never would have known, never was told that the day I wake up. in New York City on the Hannon of the Mississippi. Burned all the bridges, turned the rocks and the ridges, but the little brother reconciled. Hay que tener amigos hasta en el infierno, dice la sabiduría popular, y más o menos de eso va esta canción, Friend in Hell, un amigo en el infierno, de Red Label Catharsis, el proyecto, como decía antes, de este artista tejano, Shane Laporte, quien tocaba todos los instrumentos en este tema, que ha recogido en su página de Bandcamp, está recuperando todas las grabaciones que tiene en buena calidad de los últimos años. Esta, por ejemplo, la registró entre 2006 y 2007 en Nueva York. Y también tienen bastante importancia las letras en el caso de la banda de Bilbao Puro Luego. Este es su tema, Moñerías. Moñerías que salen de mis tuberías para mostrar el narcisismo de mi incapacidad de amar. Moñerías traducidas en tonterías para alimentar la parte cutre de quien decide no pensar. Ja. Sin ti no soy nada, ja. Mariposas en la tripa, ja.

The Marty Kings es el proyecto casi en solitario de Andy McBain. Toca la guitarra, el bajo y los teclados, y también canta, por supuesto. En el álbum 17 le acompaña Jonathan Ullman a la batería y también aparece Hilken Mancini haciendo algunos coros. Y ya sabemos que McBain es todo un veterano de la escena garajera de Boston, antes con su banda The Tunnel of Love y ahora con estos otros proyectos. Nos hemos decantado por la canción When I'm Gone, que remite un poco a las baladas de los primeros Rolling Stones, que pese a su dulzura no dejaban de tener un cierto tono arrogante, y aquí pasa lo mismo. Y ya damos paso a la segunda sección fija de los lunes en Intangible 23, la canción en directo, con la banda New York Funk Exchange y el tema You Ain't the One. You're a good-looking man, big hands, just the way I like them. Strong and tough, just tall enough. You made me stand on my tips when I wanna kiss your lips, baby. But a tug of something's missing. Said something missing. Y'all, give it up. Yeah. Mo PJ on the trombone, y'all. Just too sweet for me, baby. Seguimos aquí en Intangible 23, programa dedicado a la música de difusión libre en internet que puedes seguir a través de Todo Radio. Esta era nuestra canción en directo de hoy, You Ain't The One, que luego en las letras se convierte en You Ain't The One For Me, tú no eres el adecuado para mí. Un tema de la banda New York Funk Exchange, sacado de un concierto del 7 de agosto de 2009 en Reading, Estados Unidos. Esta es una formación integrada por 9 músicos de Brooklyn y liderada por Serena Fortaller a las voces. Su lema es trabajando duro para mantener vivo el funk, y en sus conciertos alternan los temas originales con versiones de gente como James Brown, Michael Jackson o Stevie Wonder, tal y como se desprende de la grabación que tienen colgada de este concierto en el archivo de internet. Y afrontamos ya la recta final del programa de hoy. Esperamos poder escuchar un par de canciones. La primera es Tan Navaja, de la banda madrileña Las Cruces. Son dos, son dos, olvídate, hasta hacer, no, no, si te quedes, La semana pasada pusimos una canción del grupo Sección Femenina y comentamos que habían sacado un split o disco compartido junto a otra formación madrileña, Las Cruces. Pues bien, aquí teníamos a Las Cruces con su canción Navaja, perteneciente a su parte del split. Un tema muy contundente, desde luego, como corresponde a este tipo de música. Y para terminar el programa de hoy, nos quedamos con otro de los temas de la antología volumen 3 del sello londinense Folk Room. Recuerda que con este lanzamiento empezábamos la presente edición con aquella canción de Patch y el Gigante. Estos son el Lazy Heart Parade con su tema La mejor defensa es un buen ataque. You look tired and I look tired. Old habits are keeping us out till late. We need to leave while our conversation still has its shape. Before the morning sunlight makes our eyes ache. You try to match our steps on the way back, but you struggle to walk at my pace, 'cause I'm so tall. And then you open your mouth out of boredom and started a war, fishing for who's been in your shoes before. Does that matter now? Does that matter now? Took a spark and you turned it to lava. You gave it to me and I turned it to ash. I'm sorry, it seems my heart's best defense is all out of time. Dead under a deep blue duvet. I was trying to swim my way out to where you were at, but you just pulled up your anchor and put on your hat. Face down on a raft with your knife in my back. Who's gonna love me now? Who's gonna love me now? So you took a spark and you turned it to lava. You gave it to me, turned it to ash. I'm sorry, it seems my heart's best defense is all out of time.